Entonces decíamos que ser espiritual es familiarizarse con esa dimensión invisible. Vio lo que leíamos anoche, si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Y ahora dice, no poniendo vuestra mira en las cosas temporales, en las cosas visibles, dice. Bien claro, visibles, bien claro. Sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. ¿Es cierto o no es cierto eso? ¿Usted lo cree o no lo cree? Entonces hay que empezar a darle más tiempo a lo invisible. Por eso es que dice que el justo vivirá por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque trata con un reino invisible. ¿Somos ciudadanos del reino de Dios, sí o no? Bueno, ese reino es invisible. Así que si usted es ciudadano, tiene el pasaporte y nunca lo visita, ¿qué clase de ciudadano es usted? Pero ¿y qué privilegio que nos dio el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu, para tener acceso a ese reino espiritual? Al nacer espiritualmente, dejamos de ser meramente humanos. Sí, somos humanos, pero más. Ya no somos humanos solamente. Descubrimos que nuestro nombre está escrito en los cielos, desde antes de la fundación del mundo, y nos descubrimos que pertenecemos a la familia de Dios, que somos parte de un plan eterno de Dios, que somos importantes para Dios, descubrimos que somos miembros de su familia y que hablamos del cielo como de nuestra propia casa. En él vivimos y nos movemos y somos. Como esto es el resultado de la fe, es un conforto. Aún para los que son físicamente ciegos, supóngase que aquí hubiera un ciego esta noche. ¿Qué conforto es este mensaje? Ser ciego no te impide ver el reino de Dios. Pero claro, hay otros que están acá, y perdónenme, pero digo esto porque esto también tiene que ir a todo el mundo, va por el video. Es posible que el ciego tenga muchas más ventajas, porque ya que no ve, tiene que concentrarse en lo que no ve. Si estuviera él aquí, ya, pero la lástima es capaz que él no sabe esa lección. Pero si la sabe, tiene ventajas. Porque como es ciego físico, ¿no ve que usted cuando va a orar, qué hace? Cierra los ojos. Él los tiene cerrados todo el tiempo. Así que puede estar conectado más fácilmente con lo invisible. Pero acá viene lo bravo que no les gusta y no nos gusta. Quiere decir que los otros, que no son ciegos y no tienen ese trato con el reino invisible, son ciegos espirituales. Y entonces yo quiero comparar, no sé qué ciego es peor, si el espiritual o el físico. Claro, quizás es peor el físico porque él, aunque sea espiritual, no ve el otro. Pero usted puede ser espiritual y también ver a dónde va caminando. No, es una ventaja. Pero a veces es una desventaja. Por eso es que somos carnales. Porque todo lo que nos apela a los sentidos, a la vista, al olfato, uno huele un asado. Están haciendo una carne asada. ¿Dónde? Ya se olvidó del espíritu, de todo. El tipo que huele. El que no tiene olfato, si estaba pensando en Dios y pasa por el lado de un restaurante que están haciendo asado, ni se da cuenta. Así que a veces es una ventaja. Pero lo que yo estoy hablando es a gente normal, que entiende. Tengamos la vista, tengamos el oído, tengamos el olfato, pero también usemos los ojos del ser interior, que es los ojos de la fe. Al ser interior le apela. ¿No ve lo que dice Jesús muy clarito a Nicodemo? Dice, si no nacieres otra vez, no puedes ver el reino de Dios. Pero si naces espiritualmente, entonces comienzas a ver lo invisible. Con los ojos de la fe. El justo vivirá por la fe. Y la vida cristiana es de fe en fe. Es todo fe, porque tratamos con un reino invisible. Somos ciudadanos de un reino invisible ahora. Así que tenemos que acostumbrarnos a estar relacionados con algo que no vemos. Entonces yo quiero ayudarles a ustedes con este seminario a aprender a relacionarse con ese reino invisible, que es eterno, infinito y de gozo, justicia y paz. Muy bien. Nosotros sabemos los versículos a veces, pero no prestamos atención. Decimos, el ángel del Señor acampa en derredor, ¿cómo es? De los que le temen y le defienden. ¿Usted sabía que el ángel acampa a su alrededor? ¿Sabía o no sabía? Se lo sabe por el versículo. Y nunca le dijo, hola, che, ¿cómo te va? Al ángel ese. Si está acampando ahí, al lado suyo, ¿cómo no le va a decir ni buen día? Y es un ángel de Dios. Es un ángel del cielo. Tendría que usted tratarlo con mucho cariño. Pero como nosotros no estamos conscientes de lo espiritual, ni nos acordamos de decirle buen día a ese ángel que nos acompaña. Ah, pero recitamos, el ángel del Señor, acampa, pa, pa, pa. Y lo saludaste esta mañana cuando te despertaste. ¿Cómo? Eso es los católicos. Pero querido, hay que ser educado. Está bien que seas protestante, pero siempre protestante de buenas maneras. Si usted, ninguno de ustedes, si ve a un hermano que llega, le dice, no le va a decir, hola hermano, ¿cómo está? Un saludo, porque lo ve. Si usted le pasa por sin saludarlo, es mala educación. Aunque sea por educación, si usted no cree en esto o en aquello, pero tiene que creer el versículo que usted mismo predica. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y está ahí defendiéndolo. Vaya a saber de cuántas cosas lo salvó y usted ni siquiera dijo gracias, che. Que él también podría estar allá arriba tranquilo, ¿ah? Dice que nos defiende. Quiere decir entonces que está haciendo algo de beneficio. Y nosotros, como no somos católicos, no podemos ni mencionarle a la Virgen ni podemos mencionar a los ángeles. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué clase de Biblia tenés vos? Estoy llamando la atención. Usted dice, hermano, ¿usted que viene a hacer propaganda de los católicos? No, estoy llamando la atención de comenzar a mirar a ese reino espiritual, a tenerlo en cuenta, a reconocerlo. ¿Sabe usted qué dice Jesús? Cuidado cómo tratás a uno de estos chiquitos, porque sus ángeles ven el rostro de mi Padre continuamente. No sé si ustedes se han dado cuenta que yo cuando saludo, siempre me paro cuando hay un chiquito. Le pregunto, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Porque yo quiero, ¿por qué le hago así? Primero que ya los chicos me gustan y segundo, que me hago amigo del ángel de ese chico. ¿Ah? Y dice, no, está en su Biblia ese texto que dice que hay que tratar bien a los chicos porque los ángeles de ellos ven el rostro del Padre continuamente. ¿Está en su Biblia o no está? Y usted entonces no se para por los chicos. Mire que Jesús se paró por los chicos. Venían las madres con los bebés y le dicen, no lo molesten al Señor, que por chicos nomás. Y dice, ¿qué pasa? Déjenlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después le dio el retito. Cuidado que tienen ángeles, No se hagan enemigos de estos chicos porque les puede ir mal a ustedes después. Y hermano, de paso, el ministerio de los ángeles está muy claro en la Biblia. Usted cuando lee los evangelios y los hechos, ahí aparecían ángeles a cada rato. A Pablo le hablaba un ángel, a Pedro lo sacaron de la cárcel, a Cornelio se le apareció un ángel. Los ángeles trabajan. Claro que trabajan. Y en favor nuestro. Y nosotros ni le decimos, hola, ¿estás por ahí, Miguel? Si estás, gracias. Y seguí. No digo que lo adore. No, estoy diciendo que tengas, que por favor, que seas educado, ¿no? Si yo voy a tu casa y no me saludás, ni me atendés, ni nada, ¿qué clase de educación tenés vos? Ay, ay, ay, ay, ay. Así como los bebés tienen que aprender a caminar, también nosotros tenemos que aprender esta vida en el Espíritu. Porque usted sabe que Pablo dice que tenemos que andar en el Espíritu, ¿sí o no? ¿Y qué es andar en el Espíritu si no estas cosas que estamos hablando? Lo invisible, ¿qué son? Los ángeles, los arcángeles, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María, los santos de Dios están, son invisibles. No adoramos más que a Dios, pero estamos conscientes que están allí rodeándonos en el trono. Y yo me dirijo a Dios y de paso le hago así a mi mamá, que debe estar por ahí. Ya debe estar cerca de Jesús. Y estoy seguro que si pasa al lado de Jesús, le dice, Señor, bendecilo a mi hijo, porque me quería tanto ella. Quizás no. Si usted protesta y dice, no, los muertos no pueden. ¿Qué sabe usted lo que pueden y lo que no pueden? Yo te digo que si mi mamá pasa cerca de Jesús, le dice bendecirlo a mi hijo. Aunque a usted no le guste, porque la conozco mamá. La conozco mamá que oraba por mí tanto cuando estaba acá en la tierra. Ahora que está ahí arriba, vaya a saber. Yo no puedo asegurar estas cosas, pero me las imagino, pero como en la oración entro a ese lugar y la veo a mamá, no es que la veo, sino que me la imagino, porque sé que está. Juan dice que vio a los santos con vestiduras blancas. Yo me la imagino a veces con un vestido blanco también. ¿Qué sé yo? Así, al nacer en el Espíritu, tenemos que aceptar el desafío de aprender a andar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Eso hay que practicarlo, como practicamos cuando aprendemos a caminar en la carne, hay que practicar de caminar en el Espíritu, porque esto es un acto de fe. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué son los cielos? ¿Dónde está la tierra? A ver. ¿Dónde está la tierra? Está en el cielo. Si estamos volando en el espacio. Si en vez de estar aquí estaríamos en Marte, la tierra sería el cielo. Si estamos en la tierra, Marte está en el cielo. Pero estamos todos en el cielo. Es decir que sería correcto decir, Padre nuestro que estás en todas partes, es sinónimo de en los cielos. Porque todo es los cielos. Nosotros creemos que la constelación Andrómeda está en los cielos. Si estuviéramos en la constelación Andrómeda, la Tierra está en los cielos. ¿Me explico o no me explico? Todo es los cielos. El cielo es el universo y estamos en él. Y vuelvo a repetir el texto porque se presta para ahora de Salomón. ¿Pero es verdad que Dios habitará sobre la Tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿no? Interesante. La única forma de vivir de los que no tienen fe es relacionarse solamente a través de los sentidos con las cosas que se ven. Por eso el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu. ¿Eso está en su Biblia también? Cuidado si usted no está aceptando alguna de estas cosas que digo, porque el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu porque para él son necedad, son locura. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Cuando usted dice, ay, ese hermano es muy espiritual, ¿qué quiere decir usted? Y que lee la Biblia todos los días, que va a todos los cultos. Eso no quiere decir que es espiritual. Espiritual es uno que está mucho tiempo en el reino invisible, que camina por ahí como camina por acá. Fe es la seguridad de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Eso es, fe tiene que ver con lo invisible. Le quiero decir, hermanos, que todo lo visible apela a los sentidos y todo lo invisible apela a la fe. Y nosotros tenemos que vivir por la fe. Cuando uno lee el Apocalipsis, uno se da cuenta de cómo es el cielo porque Juan lo vio con esos ojos. se hizo visible. Cuando un espíritu se hace visible, es que la persona que lo ve es porque tiene el don de discernimiento de espíritus. Porque a veces pasa que hay uno que lo ve y el que está al lado no lo ve. Como aquella señora que les conté ayer, que veía a Jesús que estaba allá y los demás no veíamos nada. Pero estaba igual, aunque no lo veíamos. Entonces Juan en ese momento tuvo un discernimiento y empezó, vio el trono de Dios, vio el Cordero al lado de él, y vio los ángeles que rodeaban el trono, y los ancianos, y vio allí al Antiguo Testamento, vio a Jacobo, a Abraham, que estaban ahí junto con los 24 ancianos, eran los 12 del Antiguo Testamento y los 12 del Nuevo Testamento que estaban ahí sentados. ¿Y cómo los vio? Estaban muertos ya, pero él los vio porque en ese mundo, reino espiritual, Dios le dio la gracia de que discierna lo invisible. ¿Usted leyó el Apocalipsis alguna vez? ¿Vio que él dice que estaban ahí los 24 ancianos? ¿Qué son? Los santos del Antiguo Testamento, que son las 12 tribus, ¿eh? Rubén, Simeón, Leví, Judá. Y de este lado estaban los apóstoles, que eran Pedro, Juan, Jacobo. Estaban ahí rodeando el trono los apóstoles. Por eso cuando usted ora, tiene que... No va a decir, no, yo no quiero, sacá a los santos de ahí porque yo lo quiero ver a Dios solo. No podés hacer eso. Vas a adorar a Dios solo, pero vas a contemplar también a los santos que están allí. Por eso es que yo digo que a veces le digo así a mi mamá, porque ella debe estar por ahí cerca, porque ella se mete. Ya vivía aquí en la tierra muy cerca del Señor. Saque la cuenta que una viuda crió 5 hijos y los 5 pastores. Bueno. Entonces cuando yo visualizo al trono de Dios, entonces tengo que decir a los ancianos, che, Jacob, ¿qué tal? ¿Cómo te va? O por lo menos les doy una mirada y los saludo, le hago así, qué alegre de verlos. Pero adoro a Dios, por supuesto. No van a entender al revés ustedes. Van a ir por Juan Carlos, sí, dice que los santos, que la Virgen. No estoy diciendo eso. Y si vos entendiste eso, estás equivocado. ¿Ah? Al principio va a ser un poco difícil esto que les estoy hablando, porque para mí no fue fácil, yo pasé por muchas etapas. Yo siempre creía que había que concentrarse, y creía que Dios estaba por allá en algún lado y que había que traerlo. ¿Ah? Entonces la concentración me hacía de alguna manera empujarlo para abajo, y él entonces estaba, y yo estaba luchando para que por ahí si me descuidaba se me iba. Ahora no. Ahora sé que vivo conectado con él. Y me ayudó mucho, ¿sabe que me ayudó mucho? Eso del internet y de que está en el aire. Todo. Y digo, cierto, pero ¿para qué tanto lío? Si yo traigo mi computadora acá, está preparada, que yo aprieto el botoncito y ya puedo ver ahí a todo el mundo que está en la computadora, porque eso está todo acá en el aire, ya como se lo dije. Así que ahora tenemos mucha más capacidad de entender estas cosas espirituales. Desde que se inventó sin cable. Porque yo decía, una vez predicó el pastor un sermón que decía el teléfono de Dios. Y él le llamaba a la oración, al hablarlo por teléfono. Y yo pensaba, yo era un chico, decía, ¡qué cable largo! Pero hoy día, como está la cosa, nadie se le ocurre, porque se puede hacer todo sin cable. ¿Ah? Muy bien. Les quiero decir, hermanos, y esto también les va a ayudar. Nosotros tenemos un desafío, igual que el que tuvieron los discípulos, cuando Jesús se iba a ir al cielo. Cuando dijo que se iba a ir, se pusieron tristes. No querían que se vaya. Eran 12 discípulos con él ahí que lo tocaban, le hablaban, le oían, comían juntos, dormían en el mismo cuarto, abajo del mismo árbol, como fuera. Y era una familia. Y de repente dice, me voy a ir. No, Señor. Y él le dice, mira, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu no vendría a vosotros. Quiere decir, ahora yo estoy acá con ustedes, Y puedo estar con ustedes en un lugar a la vez, con este cuerpo. Pero cuando yo me vaya, envío el Espíritu y voy a estar con todos ustedes a la vez en cualquier parte del mundo. Si ustedes se van ahora, como se iban a veces a predicar por las villas, no estaban con Jesús, pero después volvían y ahí estaba. ¿Eh? Pero cuando yo me voy, les conviene, porque entonces yo voy a estar presente más que nunca con ustedes. Pero ellos no les gustaba. Así que cuando él se murió, se fueron cada uno por su lado. ¿No? después resucitó, pero después también Jesús se desaparecía, aparecía. Así que tantos que se quedaron tristes otra vez y se dijeron, vamos a pescar de vuelta, mire usted. Pedro dice, vamos a pescar otra vez. Y él se fue a la orilla del lago para llamarlos de vuelta. Mire, qué desencanto para Jesús que estos 12 que estuvieron con él y que lo iba a dejar al frente de toda la iglesia, se van a pescar de vuelta donde él los había encontrado hace ya 3 años atrás. Pero él los fue a buscar. Bueno, Jesús se aparecía y desaparecía. Porque cuando él murió en la cruz, lo sepultaron, y después resucitó al tercer día, pero resucitó con un cuerpo que es el cuerpo, yo le llamo un cuerpo intermedio, pero no sé si intermedio. Como él es Dios y es todopoderoso, él puede hacer cualquier cosa. Era un cuerpo que se lo podía tocar, un cuerpo que comía, era un cuerpo que... Pero él decía, tocame aquí, ¿no ves que no tiene el espíritu carne y hueso como ves que yo tengo? Pero de repente pasaba con la puerta cerrada, se aparecía. Estaban ahí llenos de miedo, todos encerrados con la llave y con la mesita de luz contra la pared, contra la puerta para que no entre nadie, y aparece en el medio. ¿Cómo hace con carne y hueso? Es que él es Dios. Entonces él se aparecía. ¿Cómo se aparecía? ¡Ah! Y después desaparecía. ¡Oh! Y después le contaban, ¿sabés que lo vi a Jesús? Pero no puede ser, dice Tomás, no, ¿qué va a ver? Si yo no veo, no creo. Y después estaba Tomás y se aparece. ¡Oh! Y mire lo que le dice a Tomás, ¿eh? Porque me viste, creíste. Más bienaventurados son, ¿quiénes? Los que no ven y creen. Interesante. ¿Por qué decía esto? Porque él sabía que tenía que irse. Tenían que acostumbrarse ahora a tener la misma relación con él que antes, pero sin verlo. Y esos 40 días era para prepararlos. Él se aparecía. ¡Ah! Y desaparecía. ¡Ah! La lección no era que se aparecía. La lección era cuando se desaparecía, porque lo que él les quería enseñar era que se acostumbren a tener la misma relación con él sin verlo. ¿Está claro eso? ¿Cuál era la lección? ¿Cuando aparecía o cuando desaparecía? Ah, cuando aparecía. ¡Ah! Cuando desaparecía. ¡Ah! Pero eso era lo más importante. Y 40 días hasta que me imagino que con lo que le dijo a Tomás, más bienaventurados son los que no me vieron y creyeron, ahí empezaron a pensar lo mejor. Así que fue el día que él los llevó a una montaña y se fue en una nube y le dijo, bueno, chaucito chico, no aparezco más. Después de lo que Dios dijo a Tomás, ya creo que no dudaron más. Muy bien. ¿Están entendiendo todo esto que les digo? Se está llegando adentro. Mire que su vida va a ser otra, ¿eh? Porque mi vida fue otra. Desde que yo fui aprendiendo. Yo he aprendido esto de a poquitito, no todo de un golpe, así que usted se está atragantando ahora. Le va a doler el estómago o le va a agarrar diarrea, una de dos. Pero a mí me fue de a poquito. La oración, hermanos, no es una lista de pedidos. Como usted se da cuenta, usted se está dando cuenta ahora que esa forma que oramos, que me das, no se da cuenta qué barato que es eso. En inglés dicen cheap, ¿no? Ya uno se da cuenta que es para algo más importante. Los chicos cuando lo dicen, me das 5. Para él, parece que estás pidiendo un 5. Aunque hoy día ya los chicos no piden más 5. A mi nieta tenía 5 años por ahí. Y como regalo le di $5. $5. Yo pensé que iba a decir, porque los chicos estaban acostumbrados a recibir moneditas. $5, ¿sabe lo que me dijo? Dice, mirando bien con esto no voy a ir muy lejos, dice. En mi época, por 5 centavos nos tirábamos del puente a buscar los 5 centavos adentro del río. Bueno, ¿Usted se da cuenta utilizar ese acceso a lo invisible para decirle que le saque el callo? Está bien, pero es mucho más lo que uno puede lograr cuando tiene acceso al mundo invisible. Ahora va a entender que si uno busca primero el reino, lo demás le va a ser dado por añadidura, porque es absurdo, después de todo esto que estamos viendo, después perder, usar ese tremendo acceso a Dios para pavadas. Cuando Él dijo que esas pavadas, Él las reconoce. Yo sé, dice, de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros me pidáis. Entonces, la oración no es una lista de pedidos. Es una relación con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ángeles, arcángeles, santos. Y a los ángeles ni le pedimos, a los ángeles ni a los santos, pero sí los reconocemos como otros habitantes del cielo que rodean la divinidad. La oración es ministrada al Señor. Ahora quiero leer un versículo con ustedes para decirles qué es, porque ustedes se dan cuenta que estoy diciendo que hay que pasar algunas horas con el Señor. Y usted va a decir, hermano Juan Carlos, ¿usted cree que eso es importante? Yo tengo 10 minutos. Espera, vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 7, 1 al 5. 1 Corintios 7, y yo lo voy a leer porque quiero leerlo con el micrófono, porque este es un capítulo que habla del sexo, así que yo soy mayor, puedo hablar del sexo. No habla de la oración, habla de la relación sexual entre el matrimonio, en el matrimonio, cómo debe ser, etc. Pero entre medio dice algo que nos hace detenernos. Bueno, lo leemos. De cierto, dice Pablo, ¿qué dije yo? 7. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero, a causa de las fornicaciones, que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer que tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, es decir, no le niegue sexo a la esposa. Y asimismo la mujer no se lo niegue al marido. Interesante, claro, porque lo que Pablo está tratando es que no va a ser que el marido, la mujer dice, no, que me duele la cabeza, y entonces se va con la vecina. Entonces dice, no se nieguen uno al otro porque está mal. Dice el versículo 4, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero es justo, ¿eh? Tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que cuando cualquiera de los dos quiere sexo, pues hay que tener. Por supuesto, exceptuando si uno está enfermo, si puede haber cosas, pero en una cosa normal debería ser que uno no tiene que negarse al otro. ¿Está claro eso? Versículo 5, no os neguéis el sexo, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Cuánto tiempo es esa oración? A ver, una hora, dos horas. Era el tiempo que podían aguantar sin sexo. Yo no sé la vida sexual de ustedes. Capaz que usted precisa sexo todos los días, otro una vez por semana, otros varias veces por día. No sé cómo es. Pero así era el asunto. El marido, cuando quería ir a orar, tenía que decir a la esposa, querida, quiero ver si estás de acuerdo. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin que tengamos sexo para no tentarte con el vecino? ¿Se da cuenta cómo es la cosa? ¿Era una hora? ¿Sería una hora? No. Cuando decía el primitivo cristiano, voy a orar, preparaba la valijita y le decían los chicos, ma, ¿dónde va papá? Va a orar. Ah, va a orar. Así que no va a estar aquí por usted dice cuánto tiempo. Pero no era 10 minutos, ni una hora, ni 2 horas, ni 3. Era más. Yo sé mi vida sexual y sé cuántos días puedo estar tranquilo sin tener ninguna tentación. Y yo descubrí esto cuando era muy joven. Y por eso es que me iba a hacer retiros de oración a un convento de los monjes trapenses. Y ese convento es unos monjes muy estrictos que hacen votos de pobreza, de obediencia, de celibato y de silencio. No hablan. Prometen que no van a hablar por toda su vida. Imagínense, yo era uno de estos pentecostales rabiosos yo en esa época. Y era un convento que no se puede hablar. ¡Ay! En vez de decir, aleluya, diga la gloria a Dios, diga amén. Y ya. ¡Qué trabajo que me dio! Y aprendí a cultivar el hombre interior. Y hay un monje que atiende a las visitas que tiene que hablar a ese monje. Entonces le pregunté, dígame una cosa. ¿Cómo ustedes están aquí encerrados, oran 8 horas por día, en silencio? Lo único que hablan es cuando dan la misa, que cantan los salmos y eso sí, abren la boca y hablan. Así que uno sabe que tienen voz en la misa. Pero entonces yo estuve ahí con ellos una semana de ayuno, estaba de ayuno. Entonces le dije yo, ¿por qué ustedes están acá encerrados y no están predicando el Evangelio? Digo, ¿sabe qué me contestó? Estamos aquí luchando contra los poderes espirituales para que ustedes tengan éxito en el púlpito. No son tan tontos que digamos. Y no sigo esto porque no sé si se permite en el video, porque estando allí me preguntaron por qué yo ayunaba, ellos creen que el protestante no ayunaban. Y entonces terminé testificándoles y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron y danzaron y bailaron. Fue un Pentecostés. Y así comenzó un movimiento carismático en la Argentina, en el monasterio trapense, porque todos los curas del país van a ese monasterio a sus retiros y los monjes le imponían las manos y recibían. Así que se armó por todo el país el movimiento carismático. Bueno, dejo ahí, porque yo no quiero promover el pentecostalismo porque soy presbiteriano. Ahora, esto que leímos recién es para darles una idea de qué es. Cuando dice, me voy a orar. A mí me da lástima a veces que algunos pastores tienen que matarse a las 5 de la mañana para orar, pero es una hora. Acá se habla de irse 2 o 3 días a orar. Y dígame, ¿cómo es el asunto con ustedes, pastores? ¿Cuánto tiempo por semana utilizan para estar solos? Decía la esposa querida, ¿cuánto tiempo te parece? Porque es de mutuo acuerdo por ese asunto de no, porque como no tienen el don de continencia, no va a hacer que la esposa se lo dé por otro lado. Y es mutuo eso. ¿Ah? Muy bien. Como decía, todos los lunes yo he ido, en Argentina iba una quinta de un anciano, una quinta le decimos a esas casas de fin de semana, que están vacías durante la semana y van el fin de semana allá. La gente de la ciudad, de clase media, siempre tiene una casa en las afueras porque para irse del humo de la ciudad. Y ese no nos prestaba la quinta. Después yo me compré una quinta, así que ya tenía mi propia quinta, una quinta hermosa de 2 manzanas con arboledas. Y ahí tenía los árboles donde yo pasaba el tiempo con el Señor. Y cuando vi a Estados Unidos, un arroyito, yo no podía orar en la oficina, porque en la oficina el teléfono, las cartas, los emails que hay que contestar, la secretaria que te llama, los hermanos que aparecen, el pastor, ya que estoy por acá, y ahí aparecía gente de todo el mundo, que me conocen de muchas partes y venían, siempre estaba más ocupado atendiendo gente, así que yo no iba a la oficina, me quedaba en mi casa. pero iba a un arroyito porque tampoco en mi casa podía hacer esto, porque ahí estaba mi esposa. Y ella interrumpe también. Entonces elegí el día lunes porque el día que recién había estado en la iglesia, me daba cuenta de las necesidades, había predicado y sabía cómo seguir para el próximo, etc. Y de paso ahí preparaba el mensaje. Muy bien, a ver, me estoy salteando para que no los tenga. Después voy a dar todo esto por escrito, ustedes, tal como está escrito, con todo lo que no dije. Hay algunas cosas que ya las dije, entonces las paso de largo para no repetirlas. Estando allí, una de las cosas que me pasaron, de repente comenzó a cambiar el tenor de mi comunión con Dios. Cuando voy a mi lugar solo, claro, así empecé, pero luego ahora se desarrolló mucho más. Cuando recién empecé, voy a un lugar solitario por un tiempo prolongado, donde nada ni nadie me interrumpe. Ese día está bloqueado en el calendario. Atención, si usted espera para ir el día que puede, no va nunca. Tiene que bloquearlo en el calendario, es decir, los lunes. Me llama mi hermano el lunes, el lunes está todo ocupado ya. Ah, sí, bueno, entonces el martes. Ah, porque si uno lo deja, es como el que deja el diezmo para si le sobra plata. Entonces no diezma nunca. Es lo primero que tiene que hacer cuando recibe el sueldo, es diezmar, si no, no llega. Bueno, igual es con el tiempo. Es decir, que tiene que usted tomar el día que le va a dedicar para el Señor. Yo diría que un pastor que está a sueldo, que le pagan un sueldo, debía tomarse por lo menos un día entero por semana. Y si no está sueldo, pues por lo menos un día, dos o tres horas el sábado, pero que sea más de un ratito para que Dios pueda hablarle. Entonces, yo me iba entonces a un lugar solitario por un tiempo prolongado donde nadie me interrumpe, y el día lo bloqueaba en el calendario porque si no, no llegaba nunca. Ni mi esposa, ella sabía que el lunes es un día sagrado. Ahora, yo iba 2 días a ese lugar a orar, porque después yo me llevaba, el sábado iba con un anciano. Cada sábado con uno, tenía 6, así que cada 6 semanas le tocaba al mismo otra vez. ¿Por qué? Porque yo, si no los veía, no sabía si oraban o no oraban estos ancianos. Y además que ellos no sabían esto, cómo estar. Así que yo los invitaba en el arroyito y yo, como estaba ahí todo un día entero, hice asientos en el arroyito. Yo estaba dentro del arroyo, el agua me pasaba entre las piernas. Yo con las piedras del arroyo hice 7 asientos. Yo tenía uno que lo usaba el lunes y después tenía los otros. Y yo les hacía venirse con un almohadón, porque la piedra es dura y fría. Entonces yo tenía 2 almohadones, uno para la espalda y otro para abajo. Entonces me sentaba ahí y estaba todo el día. Y después venía un anciano y los dos, en silencio, hablábamos un poco, hacíamos y después yo les enseñaba a meditar, a contemplar, a visualizar. Entonces, les enseñaba hasta y le tomaron el gusto. Después se iban solos al arroyito porque les gustaba. Porque esto es lindo. Es un romance con Dios. Si usted va a hablar y a pedir, es aburrido. Además, cuando no le da lo que le pide, se aburre más todavía. No estará perdiendo el tiempo acá. Pero cuando usted está besándolo y abrazando, eso no es perder el tiempo. Eso es lindo, es un romance. Así que entonces, eso así, en un lugar así solitario. Cuando llegaba ahí, lo primero que hacía era quietar mi espíritu. Porque uno cuando va a orar y que recién estuvo en el teléfono, que hay otro que... Y la señora le dijo, pero querido, no me trajiste la leche que te encargué. Entonces, si usted va a orar, señor, pero no, tengo que aquietar, tengo que aquietarse todo eso. Y eso lleva un rato, aquietar mi espíritu, tener paz. Porque la paz es lo más importante en la vida espiritual. Fíjese que Jesús cuando llegaba a un lugar, ¿qué es lo primero que decía? A ver, paz a vosotros, aquiétense. Tranquilos, no hay apuro, ¿no? Tranquilos. Porque uno quiere estar siempre haciendo algo, ¿no? Entonces usted se siente bien, paz, pero sigue haciendo fuerza, ¿no? Paz. Lo primero era quietar mi espíritu, hasta que quedaba neutro, que estaba listo para hablar con él. Ya me olvidaba de la esposa, de ese anciano que me hizo hacer mala sangre, del chico que se fue sin permiso y después vino tarde, todo, me aquieto. ¿Eh? Eso es muy importante, quietar el espíritu. Y es lindo en un lugar como ese río, porque uno mirando los pajaritos, los árboles, las plantas, escucho el ruido del agua que choca contra las piedras, en fin. Y yo noto que siempre los profetas se ven a la montaña, se iban a... Jesús se fue al desierto a orar. Interesante, ¿no es cierto? Porque no es que eso se hizo a la escondida. Pablo se fue al desierto, estuvo 2 o 3 años en el desierto de Arabia. Interesante. Bueno. ¿Eh? Ah, bueno, creía que me hablaba a mí. Ahora ya aprendí, ahora estoy conectado continuamente. Puedo estar en cualquier lugar, en el auto, donde vaya, estoy conectado. Entonces, cuando estoy quieto, comienzo a recibir ideas. Y yo creo que si yo voy para eso, para estar con Dios, que las ideas deben venir de Él. Así que yo me voy siempre con papel y lápiz. Y lo que me viene, lo anoto. Muchas cosas que recibo son para mí solo. Otras son para después predicar o enseñar a los demás. Así que en ese ambiente de maravilloso espiritual, medito sobre la necesidad que deseo suplir el domingo con el sermón y empiezo a anotar también para el sermón. ¿Ah? Y en ese ambiente comienzo a ver el mundo y la iglesia desde el lado de Dios. A ver si me explico. Yo veo el mundo desde mi punto de vista, o lo veo desde el punto de vista de mi teología, o lo veo desde el punto de vista de mi denominación. Pero cuando estoy ahí, le digo, Señor, ¿cómo la ves vos a mi denominación? A ver, ¿qué pensás vos de la iglesia presbiteriana? Mire, mejor no le pregunte. Yo pienso que es la mejor, ¿no? Que es la denominación más verdadera. Asamblea de Dios, esa era la mejor. Pero, Señor, bueno, yo pienso eso. A ver, ¿qué piensas tú, Señor, de la Asamblea de Dios? ¿Qué pensás, Señor, de mi congregación, donde yo soy pastor? Y le empieza a mostrar y a hablar. Venía con un montón de hojas escritas, de cosas que había que arreglar, que cambiar. Y mucho más. En realidad primero empezaba conmigo mismo. Señor, dice, mira Juan Carlos, viste que anoche le contestaste mal a tu esposa, ¿no? Ella se habrá quedado un poco y vos ni siquiera le dijiste perdoname, nada. Yo anotaba, hablar con mi esposa. Ese problema que tenés con el anciano, ese anciano que siempre te trae un problema, que siempre te hace líos, vos tenés que hacer esto. Y anotaba yo. Y ese empleado, hay un empleado que llega siempre tarde, un empleado de la iglesia, se aprovecha como el pastor es bueno, llega tarde, ¿sí? Entonces, que tenés que hablarle, pero hablarle así. Y cuando me iba, tenía todos los conflictos irresueltos arreglados. Después tenía que hacer los deberes. Me iba con lo que tenía que hacer. Así que imagínense todas las semanas eso, mi vida se mantenía una vida continuamente confesando, arreglando, resarciendo. Si había hecho una por omisión, lo resarcía. Por comisión, pedía perdón. Entonces, siempre mi vida se iba perfeccionando y purificando. Eso es muy importante. Y ahí le preguntaba muchas cosas. Señor, ¿por qué no terminás con Satanás y se arregla todo el problema? Pregunté, ¿eh? Y no puedo decir lo que me contestó porque me llevaría ya mucho. Después que ustedes no, me invitan más. Ah. San Pablo se fue al desierto de Arabia después de la conversión de Damasco, ¿no? Y él dice que allí fue trasladado al tercer cielo. Qué interesante. Dice, no sé si fui con el cuerpo o sin el cuerpo, dice él, ¿vio? Pero qué experiencia. Ahora, fíjese, ¿por qué lo menciono a esto? Porque San Pablo es el único que tenía una visión clara de la iglesia. Porque Pedro y los demás pensaban que la iglesia, que era el evangelio, era para los judíos. ¿Se acuerda que ayer lo dijimos? Que la casa de Cornelio y todo eso, y que se desparramaban y predicaban solamente a los judíos, no a los gentiles. Bueno, en cambio Pablo, cuando fue allá, dice que fue al tercer cielo. Ahora, ¿qué es el tercer cielo? No sé. Yo me supongo que el primero puede ser el que vemos de acá abajo. El segundo deben ser las galaxias. y el tercero es más allá de las galaxias. Y tampoco uno sabe, capaz que parte de tener capaz que todas las galaxias son el jardín de la mansión y todavía falta el fondo, que es más grande. Va a saber cómo es este universo. Y Pablo fue a las oficinas centrales del reino de Dios. Y desde allá arriba, desde el concepto del reino, vio el reino, enfocó el planeta Tierra y vio a la Tierra en los planes de Dios. Vio a la Tierra en el contexto de todo el reino. Imagínense que nosotros a veces creemos que nuestra denominación es la única verdadera, pero esta la denominación, la iglesia en la Tierra. Y Pablo por eso cuando vino acá, dice yo soy perito arquitecto de cómo se comienza la iglesia, porque él ya tenía los planos de allá arriba. Pues es que es muy interesante leerlo bien a San Pablo. Él vio desde el punto de vista de Dios, desde el marco de referencias de Dios, desde donde Dios mira, miró el universo entero y miró la iglesia en el planeta Tierra y trató de formar esa iglesia que entre en el contexto de todo el universo. Tenía una visión más clara. Bueno, yo no, por supuesto, no pretendo ni quiero. Me encantaría que me pasara algo así. Pero trato, dentro de lo poquitito y lo pobrecito que yo soy, de cuando voy a orar, ponerme al lado de Dios y ver las cosas como Él las ve. Y hermanos, me muestra muchas cosas de mi iglesia, de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa y también de los ancianos. Y me da amor y me hace ver el contexto de las denominaciones, el catolicismo, los ortodoxos y los otros. Y que uno empieza a ver las cosas un poquito diferente y a juzgar un poco diferente y a entender un poquito más las cosas que están aconteciendo en el mundo. Como Pablo, que es el más amplio. Él dice, yo sé el misterio de que los judíos y los gentiles son uno. Él tiró la pared de separación, ya no es más como creían antes.